Viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo dijo también Jesús a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen que enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. En ese debate, en esta discusión con los fariseos y con los escribas y con algunos judíos, Jesús dice, los trata de hipócritas, porque dice: ustedes saben distinguir o discernir. La palabra discernimiento quiere decir distinción, separación. Saben distinguir o discernir los signos climáticos, los signos terrenales, porque si hay determinado viento, eso significa que, por ejemplo, hará frío o hará calor, o si hay nubes, eso significa que va a llover, etc. Pero Jesús dice que ese discernimiento no lo tienen, no lo aplican para cuestiones espirituales. Es decir, no son capaces de discernir, de distinguir, de darse cuenta que ha llegado el tiempo propicio para la salvación, que ha llegado el Mesías, que ha llegado el tiempo del cual hablaban todos los profetas y todo el Antiguo Testamento, el tiempo de Cristo. El discernimiento en sentido espiritual que hacen es pésimo, es horrible, no se dan cuenta. A pesar de que Cristo les habla, a pesar de que Cristo les hace milagros para que crean, disciernen mal, juzgan mal, distinguen mal. También la palabra discernimiento tiene que ver con la palabra juicio. El juicio es una distinción también, o separación. Entonces aquí se nos advierte a todos la importancia del discernimiento espiritual o del juicio correcto acerca de las cosas espirituales y acerca de la vida espiritual. ¿Cuántas veces nos puede ocurrir lo mismo que a estos judíos? Que por un lado tenían buen discernimiento acerca de cuestiones terrenales, de cuestiones materiales, en este caso del Evangelio de hoy, cuestiones cosmológicas o climáticas, pero no tenemos esa misma agudeza o juicio agudo y certero acerca de las cosas espirituales. o de la vida espiritual propia y de la vida espiritual ajena, o de la vida de fe propia y de la vida de fe de otros. Para tener un discernimiento espiritual atinado, preciso, hay que tener vida espiritual, evidentemente, hay que tener fe, hay que tener caridad, amor, porque juzga bien, discierne bien aquel que cree y aquel que ama, sobre todo. De lo contrario, nos podrá pasar lo que le pasaba a estos judíos. Juzgaban mal acerca de Jesús. Y bueno, fruto de ese juicio pésimo fue también la persecución a él, el martirio a él, a los apóstoles. Entonces, primera enseñanza es esta. Tenemos que pedir al Señor vida espiritual, nos dé la fe, nos dé la caridad para poder hacer buenos discernimientos sobre cuestiones espirituales. Jesús luego dice que hay un juicio en cada uno y uno podría llegar a ese juicio acusado por algún hermano con el cual está peleado, algún prójimo con el cual está enemistado. También algunos dicen que esa es una imagen, aquel que acusa o aquel con el cual uno está enemistado, una imagen de la propia conciencia. También. Lo cierto es que Jesús dice que hay que tratar de llegar a un acuerdo o a una reconciliación, sea con la persona con la cual estoy peleada, sea con la propia conciencia que me acusa, lograr una pacificación, una reconciliación en el camino. El camino es una imagen de la vida, de la vida antes de la muerte, antes del juicio. Dice, mejor llegar a una reconciliación antes, porque caso contrario, el adversario me llevará ante el juez, la imagen de Cristo juez. El juez al guardia y me meterán preso hasta que pague el último centavo. Esto quiere decir que la acusación de la conciencia, la falta de reconciliación, la falta de reconciliación con las demás personas, tiene una consecuencia, tiene una pena, tiene un castigo. Jesús va a decir acerca de la reconciliación con los demás, en otro pasaje del Evangelio, dirá que si uno tiene alguna enemistad con alguien, mejor durante la celebración litúrgica, mejor es reconciliarse con la persona y recién después presentar la ofrenda en el altar. Es decir, hay una relación muy estrecha, según Jesús, entre la reconciliación que se establece en la Eucaristía, en la cual Cristo ofrece su cuerpo y sangre para reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los demás, entre esa reconciliación que genera la Eucaristía y la reconciliación con las demás personas. Sería una contradicción que, por un lado, buscásemos reconciliación con Dios, amistad con Dios y por otro lado no hiciéramos nada para evitar la falta de reconciliación o para evitar la falta de perdón o enemistad con alguien que me ha ofendido o con alguien al cual yo he ofendido. Jesús habla luego que de finalmente de esta cárcel en sentido espiritual, de esta cárcel de la cual se puede salir pagando. Bueno, algunos autores espirituales dicen que es una imagen, esta expresión, una imagen del purgatorio, del cual se puede salir pagando. Y lo que se necesita para pagar y poder salir del purgatorio, para ver a Dios en el cielo cara a cara, esos centavos son las oraciones de los santos, las oraciones de los vivos, las oraciones, las penitencias, las limosnas. También las indulgencias que puedan adquirir los vivos en favor de los difuntos. Es decir, hay una paga que puede ayudar a evitar la cárcel o a salir de la cárcel, de esta cárcel temporal que es el purgatorio. Y digo temporal porque en esto el purgatorio se diferencia del infierno. En el infierno la persona ya no puede salir más de esa situación. Es una situación espiritual eterna. No es transitoria, o por así decir temporal, entre comillas, porque el tiempo en el purgatorio es distinto al tiempo terrenal, pero son situaciones distintas. Una situación es transitoria y la otra es eterna. Del infierno no se puede salir, por más oración que uno haga, o penitencia que uno haga, o limosna que uno ofrezca por el condenado, No se puede salir por la razón de que el condenado no quiere salir. No quiere salir porque ha muerto el condenado en pecado mortal sin arrepentimiento. Y en consecuencia Dios es respetuoso de esa decisión final de no arrepentirse la persona. Por el contrario, el alma del purgatorio ha muerto en gracia de Dios, ha muerto en esa reconciliación con Dios y con los demás, solo que esa reconciliación no es perfecta del todo, con lo cual algo debe aún pagar o penar la persona, luego de lo cual, con todo el pago ya realizado, con toda esa purificación, esa persona podrá ver a Dios cara a cara en el paraíso. Bueno, pidamos al Señor entonces, según este evangelio, que podamos reconciliarnos, que no nos acuse nuestra conciencia, vivir en paz con Dios, con los demás, para que la muerte también nos encuentre en paz con Dios y con los demás. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.